Hola, esto es SHIT, en Ayola Arretia, en el 107.5, y hoy vamos a tener un programa que, por decirlo de alguna manera, va a salir un poco country. Vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar con Delaney Davidson, y de hecho acabaremos el programa también con él, y una de sus últimas colaboraciones, y lo hacemos con un tema que acaba de subir pues recientemente a su Bandcamp, un tema que él mismo dice que es una demo, que en los conciertos suele ser el tema con el que pues está teniendo bastante buena reacción por parte del público para comenzar los conciertos, y esta es el tema en cuestión, Moving On, de Delaney Davidson. Delaney Davidson, el neozelandés, que sigue en activo. Y ya os digo, yo que vosotros, que vosotras, esperaría al final del programa para escuchar, pues bueno, esa colaboración con Tammy Nailsson, que es canela fina. Y si no, pues bueno, podéis saltaros toda esta parte del programa y ir al final del mismo. Vamos a continuar con una, bueno, para mí pequeña sorpresa, extraña además, de un señor que se llama Brent Amaker y que, pues para mi sorpresa también, lleva años con uno de sus varios proyectos que hasta ahora ha llamado Brent Amaker and the Rodeo, una especie de banda de cowboys que en principio pueden parecer que se lo toman todo a coña, pero si podéis ver alguno de esos vídeos que hay en internet, no de esos grabados con móvil, evidentemente, sino alguno que tenga un sonido e imagen decente, pues la verdad es que se lo toman bastante más en serio de lo que parece. Y la cuestión está en que en los últimos años ha cambiado el proyecto y ahora se llama Brent Amaker and the Death Squad. La diferencia, pues bueno, la verdad es que ha cambiado toda la banda. En vez de un grupo de cowboys, es una banda de cowgirls, por decirlo de alguna manera también. Y acaba de hacer una especie de recopilación de ambos mundos. Brent Amaker, Death Squad versus The Rodeo. La parte, digamos, más actual sería esta con la que vamos a comenzar, y que es una buena manera también de empezar diciendo hola. Hello, Brent Amaker. Hello. I'm glad you're here. It's so nice to have your company. Hello. It's been so long since I seen you. I thought that you were gone. If you ever wanna come around again, there's no need to ask. Just drop on in. Hey there, I see you changed your hair. You've been my friend so long, I forgot that you were here. Oh wow, I might have missed the boat. Many ships are sailing, and I'm just getting old. If you ever wanna come around again, there's no need to ask. Just drop on in. Hello. Thanks for stopping by. I wouldn't waste a lot of time thinking of just why. People move around each other. Sometimes they stick around. Sometimes it's just a temporary love that's leaving town. Brent Amaker and the Death Squad, concretamente, sobre todo dentro de esta nueva formación, está Darcy Carlson, la bajista y la que pues hace coros y en alguna ocasión incluso algún tema que han recuperado de pues de la antigua formación es ella la que canta, como por ejemplo puede ser el caso de Man in Church, que es un auténtico pedazo de canción también. Como digo, eso, ha cambiado bastante esta mezcla que en algunos sitios, pues bueno, comparan de forma evidente, ¿no? Con Johnny Cash, por un lado, por esa grave voz de Brent, y por el otro lado, pues por sobre todo la estética y un poco el rollo que hacen en los videoclips, que por cierto, recomiendo también, pues parecen, bueno, tienen cierto aire a Devo. Sería un poco esa mezcla. Luego, pues bueno, hacen versiones de Kraftwerk, hacen el Passenger, por ejemplo, de Diggy Pop. Y nosotros lo vamos a resumir escuchando pues la anterior banda, por decirlo de alguna manera. Ese Brent Amaker and the Rodeo. Tiene varios álbumes con este nombre y una de las canciones que vamos a escoger es este Country Sky, que suena así. I am not a child. I've seen some things. I've been all around, all around, all around. The city is a slave to all the people getting paid. I'm not getting paid enough to make me wanna stay. City lights burn way too bright. Country Brent a Maker and the Death Squad versus The Rodeo, una especie de recopilatorio, digamos, de pues de sus dos proyectos, con bueno, recuperando temas. Y seguimos también precisamente con otro recopilatorio, también pues con bastante sentido del humor. De hecho, el que lo lleva adelante es Benjamin Isaac Hoffman, un actor y comediante pues bueno, bastante vacilón y provocador, que como cantante pues se ha inventado este proyecto llamado Wheeler Walker Jr., en el cual pues lo curioso es que vacila mucho con el tema, bueno, aparte de por supuesto sus letras, con todo lo que conlleva la música country, que actualmente pues siempre se ha dicho que está un poco de capa caída. Pero como también hemos visto en este programa más de una vez, hay gente como Charlie Crockett que se lo toman bastante más en serio que lo que puede sonar en una radio de country habitual. Wheeler Walker Jr., sus grandes éxitos, y uno de ellos, por ejemplo, para empezar calentando, vamos a oír este Drunk as Fuck. I woke up hard with a pounding head, spent all morning deleting texts, wing sauce on my fingers, hard liquor on my breath. Front door's broke, I must have kicked it in. That's three this month, man, I did it again. Pizza guy's on my couch, reckon I made a new friend. Last night I got drunk as fuck. Where to park my truck? Lipstick on my dick, so I guess that must have got sucked. Cum stains on my jeans, beer covered in cocaine. Weird feeling in my ass, guess I must have shoved something up it again. Last night I got drunk as fuck. Drunk as fuck. Drunk as fuck again. Slow it down when you're the hottest shit in town. Everybody and the mother always trying to buy you a whole fucking round. Try double A twice, that's 24 steps. Now I don't drink no more, but I don't drink no less. And when I quit for a week, all it did for me was getting me hooked on meth. So last night I got drunk as fuck. Where I park my truck? Lipstick on my dick, so I guess that it must have got sucked. Cum stains on my jeans, beer covered in cocaine. Weird feeling in my ass, guess I must have shoved something up it again. Last night I got drunk as fuck. Drunk as fuck. Drunk as fuck again. Lady says I should quit. I have one more and I forget. Four or five more and I'm out of control. And now she's bitching at me, puking on the toilet bowl. So last night I got drunk as fuck. Where to park my truck? Lipstick on my dick, so I guess that it must have got sucked. Stains on my jeans, beer covered in cocaine. Weird feeling in my ass, guess I must have shoved something up it again. Last night I got drunk as fuck. Drunk as fuck. Drunk as fuck again. Drunk as fuck. I'm fucking drunk as fuck. Drunk as fuck again and again. Fucked up on beer. Wheeler Walker Jr. Empezó en el 2016 con un disco titulado Redneck Shit, y en el cual, pues eso, en realidad hace country bastante, bueno, puro, pero pues bueno, riéndose un poco, bueno, riéndose de todo, básicamente. Y ahora acaba de editar este Greatest Hits, Fuck You Bitch, que de hecho es con el tema que vamos a escuchar ahora mismo. Fuck You Bitch, Wheeler Walker Jr. Say we're done. You packed up your stuff. It's really over. Said you've had enough. There's one thing I'd like to say before you leave. Fuck you, bitch. You broke my heart. Fuck your friends, tearing us apart. Fuck your dog, hope he never comes home. Fuck you, bitch, hope you wind up alone. Now you're gone. On the cell, but before I swipe on your face, I just scream. Fuck you, bitch. You broke my heart. Fuck your friends, tearing us apart. Fuck your dog. Junior, estáis escuchando Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y ahora pasamos a resumir muy someramente, ciertamente, toda la carrera discográfica, por decirlo de alguna manera, de Daniel Romano en los últimos meses o bueno, en el último año. Lo que llevamos de año, este hombre ha sacado, pues bueno, con diferentes formaciones, también es cierto, una de ellas que es con la que le vamos a escuchar en directo. Se llama Outfit, los Outfit de Daniel Romano, con los que ha sacado tres discos largos, tres LPs. Otros tres o cuatro ha sacado en solitario, o sea que en total ha sacado siete LPs en este 2020. Ahí es nada. Y encima cambiando, porque bueno, también es un poco camaleónico, y en cada disco sí que es cierto que le suele gustar el rollo... pues bueno, psicodelia y country sobre todo, pero bueno, también te puede hacer un disco, uno de los últimos que ha sacado es de, pues bueno, dedicado al sonido punk del 77, con lo cual pues varía bastante. Pero ya os digo, nosotros nos vamos a quedar con este proyecto llamado Outfit, que es un disco en directo, o eso dicen, porque la verdad es que suena muy, muy bien. Y se llama OK Wow, y nos vamos a quedar con una revisión, porque hacen una especie de resumen de, pues, de muchos de los temas de su carrera, y muchos de ellos, pues claro, dándoles una nueva vida. Es el caso de este Toulouse, Daniel Romano. Continuaba el concierto. La verdad es que una formación potente y un disco que está muy bien. Aunque para mi gusto, la verdad, debería de cortarse un poco en la cantidad de material que edita. Pero bueno, si él lo cree necesario, pues que siga. Continuamos con bueno, de gente más o menos joven, como este Daniel Romano, a gente ya muy, muy veterana. Robert Gordon, el pues mítico rocker que en los 80 pues ayudó a revitalizar un poco el rockabilly, junto, bueno, curiosamente, con siempre acompañado, bien acompañado, de algún guitarrista, ya fuera pues un Lynn Gray, por ejemplo, ni más ni menos, o en otros casos Chris Spedding, con el que, por cierto, pues vuelve a colaborar en este nuevo trabajo. Se llama Rockabilly for Life y la verdad es que es un disco en el que, bueno, casi todos son, bueno, son todo versiones clásicos, y en cada uno de ellos está acompañado de, pues, pequeñas grandes colaboraciones. En el caso, pues eso, de Chris Spedding, por ejemplo, James Williamson de los Stooges, está gente del country más o menos actual como Dale Watson, Steve Cropper, el pues guitarrista de pues, bueno, de Stax y de bueno, de los Blues Brothers incluso también, vamos, unas leyendas una tras otra. Aunque hay que reconocer que el disco se queda un poco, pues bueno, no sé, un poco frío. Pero nos vamos a quedar por lo menos con una de las colaboraciones con Emmanuel Hatter, la cantante de los Hillbilly Moon Explosion, que suena así de bien. Wood Ya. Es Robert Gordon acompañado de Emanuela Hatter. Would you like to dance with me? I'm as happy and carefree. We'll have fun. honey baby, would you? Emanuela Hatter de los Hillbilly Moon Explosion, que hace un dueto aquí cambiando pues el habitual Sparky de Demented Are Go, que es con el que suele desde hace unos años ser pareja habitual en esto de los duetos, y eso que le sustituye por Robert Gordon, ni más ni menos. Seguimos con más colaboraciones así, pues raras, o bueno, raras no, pero con un montón de gente. Durante esta época extraña en la que estamos viviendo, Ray Collins pues escribió un tema que se llama Missing You, y que, bueno, no hace falta decir a qué se refiere cuando escuchéis la letra. Pues bueno, el caso es que llamó a un montón de amigos con los que ha colaborado en alguna que otra ocasión, como Kathleen Link, o gente de los Empires, como el cantante Mick Coley, y bueno, un largo etcétera de gente que, pues bueno, colaboraron a través de las redes en este tema, poniendo voz y música. También colabora, bueno, también toca la batería el Tom Gritz, el batería de su banda, los Hot Club. Y bueno, el resultado parece ser que ha tenido éxito y han decidido editarlo en vinilo, incluso en su propio sello Brisk Records, y lo, pues bueno, está tanto en formato digital como en vinilo. El resultado, pues lo vais a escuchar ahora mismo. Hay dos versiones. Una sería la cantada solo por Mick Coley de los Empires, y otra que es la que pues colaboran bastantes más vocalistas. Suena así, Ray Collins y amigos, Missing You. Well, it ain't a new subject for a song from an intellectual standpoint, it ain't very strong. But I'm singing this song to tell you that I'm missing you. I'm missing you. I'm pretty sure that singing it won't bring you near, but to let you know that I want you here. I'm singing the song, tell you that I'm missing you. I'm missing you. No, I'm not gonna lie, I don't really think I will die. But I'd be so much better with you right here by my side. So wherever you might be right now, I hope that you will feel it. I'll keep singing this song to tell you how I'm missing you. I'm missing you. I think somehow I'll get by. It'll be so much better with you right here by my side. So until the day I see you again, and all this waiting will come to an end. Y ya que estamos, bueno, cambiando ligeramente el country por un poco de swing, rockabilly y buenos contrabajos, vamos a escuchar a pues a un rocker que tampoco, bueno, es la primera vez que ponemos en el programa, Jake Lavoch, con TZ al final. Su último trabajo data del 2019, They're Coming For Me. Y encontramos en él pues a gente pues habitual en el mundo de J.D. MacPherson. Y es más, en alguna ocasión, quizás, sobre todo en este que es el disco que yo he escuchado, por lo menos, pues incluso en el sonido, se aprecian esas colaboraciones, para bien y para mal, todo hay que decirlo. ¿Qué colaboraciones? Pues bueno, al contrabajo está Jimmy Sutton, ya sabéis, el contrabajista y también productor. Y vocalista, junto con Alex Hall, que era el primer batería de J.D. MacPherson también, y que es el que se encarga de la grabación. Juntos eso, han hecho un disco que la verdad es que tiene momentos muy, muy buenos. Y como no da tiempo a todo, nos vamos a quedar con el último de ellos, que es el Shaken and Taken, con el que acaban y que suena así. I'm digging for a diamond in a radio, pressing my lead foot to the floor. 20 miles over the double five, hands started clapping so my knees can cry. I'm shaking, taking it. This soul is occupied. I'm taking it, shaking it. Holy Ghost, carry me over to the other side. I'm sliding, sliding, slipping and sliding with both my feet. Corner of fourth and it's the queen of street. They done told that jukebox down. Dance with the ghost till the folks come around. I'm shaking, shaking. This soul is occupied. I'm taking it, shaking. Holy Ghost, carry me over to the other side. I'm taking, I'm taking, till the Holy y de Jake LaBoche, que escucharemos en más profundidad en alguna otra ocasión, y porque bueno, también tiene un montón de discos a sus espaldas. Pasamos a Charlie Crockett, que no hace tanto que tenía, bueno, que editó ese espléndido The Valley, el Valle, y ya tiene nuevo disco. Y es más, durante el confinamiento famoso ha sacado también un disco llamado Field Recordings Volumen 1, con lo que quiere decir que amenaza con que habrá más versiones, en las cuales no sé exactamente cómo lo ha grabado, pero perfectamente puede haber sido con su móvil o, bueno, o en su casa con el ordenador, y que ciertamente tiene un sonido pues bastante, bastante duro, él solo con la guitarra y vamos a pelo, y bueno, que digamos bastante alejado al sonido espectacular de ese disco que os comentaba, del anterior, de El Valle, que vino a presentar, por cierto, aquí a Bilbo, y que antes de escuchar lo nuevo, porque es que tiene nuevo disco, vamos a escuchar pues el tema que precisamente daba nombre a ese LP, en un formato, pues precisamente como os comentaba, como esas nuevas grabaciones acústicas, pero a diferencia de esas, pues bueno, de esa aridez, pues con un buen sonido, que parece mentira, pero aunque solo sea una voz y una guitarra con un buen micro, suena así. El Valle, Charlie Crockett. I'm from San Benito, Texas, down that dirty, dusty road. There was sugar, cane, and cotton. How I used to watch it grow. Then we moved up to Dallas. I remember I was young, where I learned about the dollar. Looked down the barrel of a gun. If you ask me where I'm going, I can't tell you, 'cause I don't know. But in my mind I see the valley. You should see the way it glows. My daddy didn't know me. My brother rolled the dice. My mama kept on working. And my sister paid a price. Darkness did surround me. Trouble everywhere I turned. Till one day I started walking. Everything I've got I earn. If you ask me where I'm going, I can't tell you, 'cause I don't know. But in my mind I see the valley. You should see the way it glows. Now you know my story. I bet you got one like it too. May your curse become a blessing. There ain't nothing else to do. Charlie Crockett, que pues ya sabéis que bueno, recientemente pasó también, tuvo algún que otro problema de salud que le llevó a pasar por el quirófano, porque bueno, padecía el Parkinson del Wolf Parkinson White, algo así como el Parkinson del lobo blanco, y bueno, que vamos, que estaba a punto de cascarla. Y se nota ciertamente, pues bueno, tanto en este disco de Valley como pues el nuevo trabajo, que de momento solo ha sacado una canción como adelanto, de la cual, por cierto, como casi todos los últimos trabajos, ha sacado también de acompañamiento, digamos, bueno, o más que de acompañamiento, para pues bueno, en realidad para mejorar todavía más, yo creo, que la canción, unos vídeos, bueno, vídeos, unos como pequeñas películas de esas canciones. Welcome to Hard Times, como digo, es el título del nuevo, y del nuevo tanto del LP como del tema que sirve de presentación, y que si tenéis la oportunidad de verlo, pues os lo recomiendo. Charlie Crockett, Welcome to Hard Times. Life's a casino, I'm telling you, and everybody's playing, boys and girls, women, children, me and you. The dice are loaded and everything's fixed. Even a hobo would tell you this. Welcome to hard times and feeling low. Do you like sinning? No. Well, you will be before you go. We got lots of gambling. Oh, and we're telling lies. You're certainly welcome. Hard times. Take a look in my eyes. Tell me what you see. Besides the bright blinking lights stretched out in front of me, I wonder if you'll notice. Would you even care if I told you my life just isn't fair? Welcome to hard times. Feeling low. Do you like sinning? No. Well, you will be before you go. We got lots of gambling. Oh, and we're telling lies. You're certainly welcome to hard times. Yes. Hope you're feeling welcome to hard times. El gran Charlie Crockett con su nuevo disco. Bienvenido a los tiempos duros. Acabamos con Tammy Nelson y, como os comentaba al principio del programa, con Delaney Davidson, que vuelve a colaborar con ella. Ya lo hizo en el pasado con, bueno, componiendo y, bueno, tocando la guitarra y cantando en anteriores discos. El disco anterior de ella, la verdad es que era un poco... a mí me sorprendió bastante porque tenía pinta de ser un poco como un disco, pues no sé cómo decirlo, pero algo más comercial que sus anteriores. Que no malo, tampoco. El caso es que ahora, con este nuevo Chica Boom, pues la verdad es que ha vuelto a lo grande. Vuelve a contar con su hermano, Jay Nelson. De hecho, con su familia parece ser que tiene una carrera así desde pequeña. Pues bueno, es una familia muy musical. Y bueno, pues eso, ahí están juntos y concretamente uno de los temas colaboran, hacen un dueto entre Delaney Davidson y Tammy. ¿Cómo suena? Pues así, Tell Me That You Love Me. Tell me that you love me, tell me that you love me, tell me that you love me and you never let me go. Tell me that you love me and you never let me go. Tell me that you kiss me, tell me that you kiss me, tell me that you kiss me and you do it real slow. Tell me that you kiss me and you do it real slow. Please, please, pretty, please, pretty, pretty, please me. Tease, tease, don't you tease, baby, don't you tease me. I'm here, you're here, both of us are waiting here. I can give a kiss and listen, won't you be my baby, please. Show me that you love me, show me that you love me and you do it real slow. Show me that you love me and you do it real slow. Tell me that you love me, tell me that you love me, tell me that you love me, tell me that you love me and you never let me go. Tell me that you love me and you never let me go. I'll say what I say, what I wanted you to say. Yesterday, tomorrow, what could even be today? No, you never get better, not in any kind of weather. I'm a real go getter. Delaney Davidson con Tammy Nailsson, y que podría decir muchas más cosas, pero me voy a cortar porque, como por ejemplo que Delaney Davidson, por si no lo sabíais, fue uno de los miembros originales de los Dead Brothers y que coincidieron en Nueva Zelanda después de que ella pues viniera desde Canadá, con lo cual pues que coincidieran pues no había muchas posibilidades, pero esto es lo que ha ocurrido. Así que una de sus, bueno, de lo que han conseguido hacer juntos es este You Were Mine, con el que vamos a acabar. Tammy Nailsson. Take my heart. It used to be so supple and sweet. And now it's withered on the vine. There's before and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Broken down and blind. There's before and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down. World keeps rolling around and around. Take my hands, they used to hold you so tight. Now they reach, but they never touch you in the night. there's before, and then there's after. You were mine. You were mine, mine, mine. Sun comes up, sun goes down. World keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick tock, tick tock. That ain't the way that I measure time. There's just before, and then there's after. There's before, and then there's after. There's before, there's before, and then there's after. You. Poco más hay que decir. También Nilsson lo ha dejado todo muy claro. Esto ha sido Sheet. Hasta dentro de 7 días aquí en la Irola Irratia, que pues bueno, volveremos con más cosas. Agur.